Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, y bueno, y comenzó la cuenta regresiva para lo que va a ser una nueva edición del Festival Dulce Corazón del Canto. Se realizó la conferencia de prensa y no estuvimos presentes, pero sí tenemos con nosotros ahora al alcalde del municipio de Pan de Azúcar, Alejandro Echavarría, a quien agradecemos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, Karina. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con toda la audiencia. Bien, ¿cómo está Pan de Azúcar? Pan de Azúcar a full, muy bien, muy linda realmente. Es un secretario del municipio trabajando, ultimando detalles, ya viene todo bien organizadito, viene bien, pero siempre están ultimando detalles, y la población en sí también arreglando todo lo suyo, los comercios, las instituciones que participan del festival, los artesanos también de Pan de Azúcar. Viene todo muy lindo, muy bien, con mucha expectativa. Preparando también toda la parte de camping, que va a estar muy movidito también. El parque está espectacular, el arroyo, a pesar de que hay poca agua, sigue siendo espléndido. Realmente estamos ya con ganas de comenzar, porque el festival tiene muy lindo, muy bien, una grilla muy buena, muy interesante, muy variada, para que todo el mundo pueda disfrutar. Pues realmente muy contento. Alejandro, ¿ya hay gente así en el camping o aún no? No, ya el jueves sí hay gente, se van a instalar a partir del jueves, y bueno, se van a estar un día antes, varias personas han pedido para poder entrar antes, y bueno, no hay inconveniente, más que nada es tener el registro de quiénes están, y eso por cualquier situación poder ubicar a la gente. Bien, eso es una también una fecha particular, un momento particular, hay que tener más que recaudos con y extremar los cuidados con el tema de lo que son los fuegos y demás. Este valor totalmente de camping, que es 200 pesos, por día y por carpa, y eso aclarar que no es por persona, sino por carpa. Exacto, no importa el tamaño de la carpa, son 200 pesos por día por carpa, y bueno, después las personas se van a registrar para saber quiénes están y dónde están, y cualquier eventualidad que haya que ubicar a alguien, saber dónde están ubicados, pero se simplificó mucho la cobranza del parque, y bueno, si van 4 personas le va a salir 50 pesos por día cada uno, si son 10 le sale 20 pesos, o sea, es más para ordenar que otra forma, ¿no? El tema es más que nada este. Bien, vamos a lo que es las actividades que hay fuera de lo que es la grilla musical, y después sí ampliamos porque se agregaron, desde la última vez que nosotros hacíamos contacto con María José Mafio, se agregaron espectáculos, sí, y queremos saber de ellos. Pero hablemos de lo que son estas pruebas fuera de lo que es la actividad fuera de la grilla musical. Sí. Contan. No te entendí, perdóname. ¿Cuáles son las actividades fuera de lo que es la grilla musical? Fuera de lo que es la grilla, bueno, está la prueba de rienda, que comienza sábado y domingo a las 2 de la tarde. Está la misa criolla, que es el domingo en la mañana, también tradicional, lo que es el festival. Eso lleva también mucha gente, un público especial. Son todos muy profesionales, tienen todo aceitadito lo que tiene que hacer cada uno lo suyo. Es un atractivo infaltable en lo que es el Dulce Corazón del Canto. Después tenemos también lo que son las plazas de comida, que este año va a tener la diferencia de otros años, que en vez de ser 4 puntos de venta como se hacía normalmente, van a ser 12 puntos de venta, donde las diferentes instituciones van a estar cada una trabajando su stand. Después tienen muchas cosas en común, hacen un fondo común, dan datos de seguridad, esas cosas que cada uno contrata, compran cosas en conjunto para que abaratar también. O sea que también el público va a tener menos colas en la plaza de comida, mejor servicio, y cada punto de comida también se van a vender agua y refrescos. O sea que también va a ser muy interesante. En este caso es Nativa quien auspicia el evento principalmente, y bueno, estamos también con las pilas apoyando a las empresas locales y sintiéndonos apoyados también por las empresas locales. Y bueno, y los artesanos, la plaza de artesanos, ¿sabes? Que son también de la zona, que vienen año a año, edición tras edición, mostrando lo mejor de sí, se preparan para este caso en particular. Y bueno, siempre hay alguno nuevo que se suma. Realmente también ellos tienen muy aceitado limitada su organización, es más que nada marcar día y hora, se hace la primera reunión y después ellos se organizan. En ese sentido viene ya esta es la 21ª edición, ¿ah? Ya son 20 anteriores, o sea que ya está todo muy muy aceitado, los funcionarios hacen cada uno lo suyo y sabe que corresponde con lo que va a hacer el otro. Realmente es un placer trabajar así. Bien, ¿qué es lo que se agregó de nuevo en la grilla musical desde lo que fue la última información? Lo que tenemos fuera de lo normal, digamos, que es, no sé si en el país ha pasado, este año tenemos un grupo europeo que tuvimos la posibilidad de traer, pues estaban de gira en Chile, entonces nos quedó cerca y se lo pudimos traer. Es un grupo que se llama Ella Baila Sola, hit de los años 2000, disco de oro en varios países, incluido Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile, España, disco platino en varios de ellos también, realmente una calidad espectacular. Ella Baila Sola, ah, es un dúo, son dos mujeres que cantan espectacular, cuando la gente escucha sus canciones, sin duda que las ha cantado muchísimas veces. Eso es lo que sale tradicional. Tenemos el Chacho Ramos, que ya de por sí es espectacular, Marcela Morelo, ¿ah? Palabras mayores, indudablemente. Lo curioso de este año que cada uno de los días tenemos varios números que pueden ser cierre en cualquier festival, ¿ah? Entonces le da un nivel impresionante, a lo que se suma el cobro de entrada, que sale $200 viernes, $200 el domingo y $300 el sábado. Es más que nada para achicar costos, pero indudablemente no se cubre, pero sí achica costos y repartimos lo que normalmente se paga a través del municipio de Juan de Azúcar y la Intendencia con la gente de todo el país que en definitiva lo disfruta. Cualquiera de los números musicales que se escuchan, cualquiera de ellos vale más de lo que se pide por la entrada. Es simplemente tema de organizar, ayudar con los costos y que no todo se hace sin esfuerzo, sino repartir el esfuerzo entre todos. Bien, por último, ¿quiénes van a ser los presentadores este año? Bueno, tenemos Sergio Sánchez Moreno como presentador, ya estuvo en la edición pasada, los tres días, y lo van a acompañar. Los dos primeros días, Sebastián Almada, o sea que va a estar Sergio Sánchez Moreno, con toda su trayectoria, más que reconocido, presentador de los mejores festivales del país. El viernes y el sábado, acompañado con Sebastián Almada, y el día domingo a Sergio lo va a acompañar Pablo Fabregat. O sea que también desde los presentadores tenemos un muy buen nivel. Bien, Jorge, no sé si hay alguna consulta para Alejandro, y si no, ya lo despedimos. Saludar a Alejandro, desear que todo salga bien. Sé que Pan de Azúcar trabaja todo el año para esto, que hay además una gran participación social de un montón de instituciones que van allí a atender los stands y a tratar de recaudar fondos para después obras que quedan en la comunidad. Así que bueno, las felicitaciones por ese sistema de solidaridad que tiene el festival, y que ya que demoró tanto la lluvia, de repente que aguante un poquito más y que les permita que todo salga como ustedes lo tienen previsto. Alejandro, saludos para toda la gente allí. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Sí, realmente el clima va a estar, te diría que aún mejor, porque va a estar no tan caluroso, por lo que está anunciado, o sea que se va a dar para disfrutarlo perfectamente bien los tres días del fin de semana. Y bueno, los esperamos por allí, realmente es algo que vale la pena. Gracias, Alejandro, saludos. Bien, despedimos a ustedes. Despedimos a Alejandro y también nosotros nos despedimos, pero antes déjame contarles que el costo de las entradas que se van a vender aquí en los locales de Hábitat, viernes $200, sábados $300, domingo $200 y un bono por los tres días de $500, menores de hasta 2 años no pagan. Ahora sí, Jorge, buena jornada para todos, nos reencontramos mañana. Dale, gracias. Chau.